Esta semana se presentó un conflicto de opiniones y espero que no de acciones entre el arzobispo de San Salvador, el Monseñor Luis Escobar Alas, es el arzobispo de la capital salvadoreña, y el presidente de El Salvador, muy popular, algo controvertido, pero definitivamente popular, que es el presidente Nayib Bukele. Se trata de lo siguiente. 2017, El Salvador se convirtió en el único país en el mundo en prohibir cualquier tipo de minería metálica o metalúrgica, como quieran llamarla, ¿no? Incluyendo el oro, obviamente, cualquier tipo de minería. Y esto, las grandes naciones, los países europeos más poderosos y, por supuesto, las grandes ONGs ecologistas aplaudieron a El Salvador como un gran ejemplo de protección del medio ambiente. Pero el presidente Bukele ha anunciado que va a derogar esa ley del 2017 para permitir la minería metálica y especialmente la explotación o la minería del oro. Y en la red social X, la antigua Twitter, Bukele, que como saben es muy histriónico, ¿no? O sea, que hace estos grandes anuncios y antes, digamos, de anunciarlos como ley, ya los anuncia a través de sus redes sociales, escribió lo siguiente: dice, somos el único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. Y sigue diciendo Bukele, absurdo. Esta riqueza dada por Dios puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes a nuestro pueblo. Y Bukele sigue diciendo, Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies. El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo. Ojo, no está diciendo que tenga el depósito de oro más grande, pero densidad, eso significa que allí donde se hace una excavación, por ejemplo, se encuentra oro en una cantidad suficiente que justifica la explotación y además resulta bastante rentable. Hay muchos lugares donde hay oro, pero el esfuerzo que hay que hacer para extraerlo, por la densidad que hay, que es baja, no lo amerita. Obviamente, el presidente dice, el aprovechamiento de esta riqueza podría transformar El Salvador, crear miles de empleos de calidad, financiar infraestructura en todo nuestro país, impulsar el desarrollo de las economías locales. Y todo esto con una minería moderna y sostenible, cuidando nuestro medio ambiente. El arzobispo leyó un comunicado el 1 de diciembre, el domingo, el Monseñor Escobar, y antes de leer este comunicado, él recordó algunos pasajes de un mensaje que había escrito el secretariado del Episcopado de América Central. Y poco antes, del 29 de noviembre, o sea, pocos días antes, y que básicamente había reforzado o aplicado a América Central, si quieren, el mensaje del Papa Francisco sobre la necesidad del cuidado de la creación en el documento Laudato Si, ¿no? Y en ese documento, los obispos de América Central escribían: hacemos un llamado urgente a los gobiernos para que adopten las políticas responsables y sostenibles que respeten la dignidad de los pueblos y la casa común y que no permitan la explotación minera, ya que es necesario priorizar la vida humana y el medio ambiente sobre los intereses económicos que perpetúan el daño social y ecológico, señala el mensaje, ¿no? Y luego, el arzobispo de San Salvador, en este comunicado que la arquidiócesis colocó en YouTube, lamentablemente no en texto hasta el momento en que yo estoy grabando este punto de vista. El arzobispo de San Salvador advirtió que El Salvador, cito textualmente, no soportaría una nueva expoliación minera, ya que aumentaría su deforestación, erosión y pérdida del suelo fértil. Y Monseñor Escobar dice, lo más grave sería la contaminación del agua y el aire, causando muerte y enfermedades de manera irreversible, sobre todo entre los más pobres. Y sigue diciendo el arzobispo, nuestro pueblo, ya vulnerable por la victimización a la que ha sido sometida por los grandes capitales nacionales e internacionales, sería ahora revictimizado y de la peor forma, ya que la contaminación con cianuro, mercurio y otros tóxicos letales agudizaría los problemas de salud y muerte prematura de manera irreversible. El arzobispo siguió diciendo, si ya por la contaminación del agua causada principalmente por los pesticidas, buena parte de nuestro pueblo sufre la insuficiencia renal, serían aún mucho peor el sufrimiento por el grave daño de los demás órganos vitales. El arzobispo pidió la luz de Dios para encontrar caminos de desarrollo económico sin detrimento de la vida y la salud de nuestro pueblo, del pueblo salvadoreño. Miren, hermanos, lo primero que tengo que decir es que estoy completamente de acuerdo con la preocupación del arzobispo de San Salvador de el uso de químicos terribles, como los que él menciona, como el mercurio, por ejemplo, que se utiliza en algunas formas de explotación minera y que pueden ser catastróficos para la salud del pueblo. Y esto se los puedo decir porque en un país minero como el Perú, mercurio y otros tóxicos han sido terribles en contaminar el agua y tener consecuencias fatales, no solamente renales. Aquí creo que el arzobispo entra en un terreno, digamos, médico en el que no es experto y no lo debería mencionar porque este tema es más complejo y no es un tema pastoral, pero la preocupación por el bienestar de la gente sí es pastoral. Ahora, como peruano de un país minero, y no solamente eso, como hijo de un proveedor de la minería de oro, mi padre no fue minero de oro, no tenía una mina de oro, no extraía oro, pero proporcionaba, y de hecho económicamente le fue muy bien, proporcionando, siendo proveedor de empresas mineras. Y estoy completamente de acuerdo con el arzobispo, pero la preocupación del arzobispo no es necesariamente contraria a la del presidente Bukele. Y este es el problema. Aquí la iglesia no puede avergonzarse por ignorante, porque los principios de Laudato Si, de protección del medio ambiente y de salud de las personas, de la herencia de Dios, de la limpieza de nuestras tierras y de nuestros ríos, es una prioridad absoluta. Y cualquier tipo de industria, no solamente la minería, que afecte contra esta limpieza, belleza, integridad de la creación, de la cual directamente depende el hombre como el responsable de ella, tiene que ser absolutamente rechazada. Pero yo creo que el arzobispo de San Salvador ignora algo. Hoy en día existen muchas tecnologías que hacen la extracción del oro o del petróleo, por ejemplo, prácticamente inermes, o sea, prácticamente limpias y con la capacidad de respetar completamente el medio ambiente. Existen muchas formas de extracción de oro. Por ejemplo, el mercurio. ¿En qué ocasiones se utiliza? En la gran mayoría de los casos se utiliza en la minería ilegal, no en la minería legal, porque el mercurio, no voy a entrar aquí a la parte científica, digamos, el mercurio separa el oro de cualquier otro producto impuro y en consecuencia el mercurio básicamente depura y ofrece un oro de alto quilate. Usualmente hasta los máximos quilates que puede tener un oro, que son 24 quilates, y en consecuencia hacerlo extremadente rentable. Pero esto normalmente se utiliza en el oro que no puede separarse con maquinaria pesada y con maquinaria especializada, como son, por ejemplo, los grandes concentradores. Los grandes concentradores básicamente utilizan un sistema de fuerza centrífuga que hace que el oro hidrófobo, llamado así porque son plaquetas tan pequeñas que flotan, ¿no? Y flotan en el agua, es decir, no van al fondo del agua, siguen circulando en el río, y en consecuencia para los mineros artesanales que hacen esta colación, digamos, que cuelan las arenas en los bordes del río, no son rescatables. Y en consecuencia, para poder separar el oro, necesitan el mercurio u otros químicos. Pero existen formas, sobre todo la minería de oro de socavón, ¿no? Es una minería que tiene muchos peligros para los mineros, porque hay que entrar a cuevas prácticamente. Pero la manera como ha ido incrementando la seguridad, la manera como ha ido incrementando y mejorando la tecnología para la extracción del oro, existen muchas tecnologías que pueden extraer oro, especialmente si es que es verdad lo que el presidente Bukele dice, es decir, de gran concentración, sin necesidad de contaminantes. Es cuestión simplemente de hacerlo bien con la tecnología adecuada. Lo mismo ha sucedido con la extracción de petróleo. Miren, hermanos, hay estados en Estados Unidos como el que yo vivo, en el estado de Colorado, que es un estado de gobierno muy progresista, muy protector de la naturaleza. Estamos en una de las zonas y regiones más bellas que dependen enormemente de los ríos para las cosechas en la parte este del estado y del turismo en la parte de las montañas y en consecuencia también de los ríos. Es una de las principales fuentes de ingreso del estado. Entonces el estado es extremadamente protectivo y sin embargo permite la extracción de petróleo a través de un proceso que se conoce como fracking, porque está demostrado que preserva las fuentes de agua, la naturaleza, que no contamina. Entonces, miren, hermano, yo sé que hay personas que son bastante extremas en el concepto de la protección de la ecología y que consideran que cualquier tipo de extracción de la energía de origen fósil, como se tiene que quemar al final del día, aunque la extracción sea una extracción, digamos, no contaminante, consideran que esta energía de origen fósil, gas natural, petróleo, etcétera, necesariamente contamina el medio ambiente una vez que es consumida, que es utilizada. Existen estudios científicos que apoyan esta realidad numerosísima y bastante convincente, ¿no? Quienes están a favor de la explotación de los recursos fósiles es porque los recursos limpios, como por ejemplo la energía eólica, ¿no?, del aire, o la energía solar, etcétera, todavía no está en capacidad de resolver las necesidades energéticas de la humanidad, especialmente para sacar de la pobreza a los países más pobres y más abandonados, en los que usualmente lo que sucede es que es masiva la explotación de oro ilegal. En Sudáfrica, hermanos, la contaminación como consecuencia de minas que la ley obligó a abandonar con este ideal de no contaminemos, ¿no? Protejamos el medio ambiente. Lo que ha sucedido es que la gente extremadamente pobre no se pone a pensar en el medio ambiente, se pone a pensar en cómo le da de comer a su familia hoy. Y en este momento existe una confrontación gravísima entre miles de explotadores de oro ilegales en grandes cuevas y concentraciones en Sudáfrica, que han sido rodeados por la policía y que la policía está impidiendo que ingresen alimento y agua para forzar a estos mineros a que salgan, se entreguen y vayan a la cárcel por violar la ley ecologista. Entonces, la cosa no es tan sencilla. El bienestar del ser humano es también una necesidad. Entonces, no es inteligente que exista una oposición radical a la explotación simplemente por la explotación. Y en este caso, estamos hablando de una industria que no contamina necesariamente como la industria del petróleo, ¿no? Que efectivamente, aunque se pueda extraer sin contaminación, igual tiene que ser quemado. El carbón, el gas, el petróleo y los derivados del petróleo. Y muchas personas van a decir, sí, efectivamente, pero Alejandro, el proceso de depuración, de industrialización del oro, también produce gases tóxicos que contaminan. Efectivamente, hermanos, pero muchas cosas contaminan, comenzando por, de forma masiva, los volcanes activos en el mundo. Entonces, yo no soy partidario de negar los llamados del Laudato Si, de contaminar el medio ambiente, de que no nos preocupemos. Pero grandes defensores de la ecología reconocen que la protección del mundo no puede estar a costa del alimento de los hijos de mineros como los que están en Sudáfrica en este momento y en muchísimas otras partes del mundo. Hermanos, la ceja amazónica del Perú y también en Bolivia y Brasil especialmente, está repleto de explotadores de oro ilegales. ¿Qué cosa pasa si el país tuviera una política de extracción de oro limitada al mismo tiempo que con ese oro invierte en el desarrollo de energías renovables? Porque hablar de la energía renovable en este momento es un mito. No produce la energía suficiente para que existan las ciudades. Entonces, yo le preguntaría al arzobispo, con quien concuerdo en su preocupación, mucho cuidado, no se puede hipotecar el bienestar y la salud de un pueblo. Pero, ¿qué pasa si el presidente Bukele ofrece una alternativa contemporánea de explotación del oro que no va a hacer nada de lo que el arzobispo teme? No va a haber contaminación del aire, no va a haber contaminación del agua, no va a haber enfermedades renales o de cualquier otro tipo, y más bien va a crear puestos de trabajo dignos. Entonces, hay que entender que la protección del medio ambiente es una urgencia, es una prioridad, y el Papa no está equivocado en destacarla. Nosotros no podemos pensar en proteger una generación futura en abstracto cuando dejamos que muera de hambre la generación presente.